Bueno, pues buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando o nos escuchará. Hoy tenemos aquí, incluyéndome yo, una aquelarre total, ¿eh? Vamos a hablar de brujas, pero no de las brujas del Halloween ni nada de esto, sino las brujas como mujeres sabias que fueron represaliadas en su momento, pues por ser mujeres libres, que se enseña, era un matriarcado que enseñaban las más ancianas a las más jóvenes. Y que por eso muchas de ellas murieron en la hoguera, no solamente aquí en España, sino... Pues bueno, eso son cosas del directo. Y alguien que nos quiere hacer yuyu. Bueno, pues hoy tenemos aquí a dos mujeres que nos van a explicar un poquito de qué va el tema. Que son Sonia y Elena. Buenas tardes a ambas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Entonces, pues ellas han iniciado, junto con otras personas, un estudio, creo, ¿no? Sí. Sobre lo que es el papel de la historia, de la memoria de las brujas, ¿se llama? O memoria brujas. Es la memoria de las mujeres, en concreto, es una campaña por la memoria de las mujeres asesinadas acusadas de brujería. Acusadas de brujería, que fueron muchas, ¿eh? Ya vamos a salir de esto. ¿Y cómo se os ocurrió sacar el tema? ¿De qué momento saltó la inspiración? Bueno, esta inspiración realmente nos vino casi ya dada porque participamos en un taller de lectura de la librería Traficantes de Sueños sobre un buena libro. Buena librería. Buena librería en la calle Duque de Alba 13, por si hay interés en visitarla, porque realmente es un referente fundamental, sobre todo en este tipo de temas sociales. Entonces, en este taller de lectura que se hizo entre mayo y junio del año 2017, estuvimos trabajando un libro en concreto que es Calibán y la bruja, de la autora Silvia Federici, y fue a partir de este grupo donde empezamos a participar más ampliamente en otras actividades y surgió participar precisamente nosotras en un proyecto más amplio que es el estudio de esta memoria de las mujeres asesinadas acusadas de brujería que se está llevando a cabo en otros lugares de España. Así es que la idea realmente partió ya de ahí porque era una campaña ya iniciada, pero el club de lectura sirvió para que tuviéramos un conocimiento realmente de lo que estábamos estudiando y lo que estábamos reivindicando. Bueno, y por lo que sé yo, no solamente es exclusivo de mujeres, porque el compañero que se puso con nosotros, conmigo en contacto era un hombre, Chema. Sí, ¿eh? es un grupo mixto. Pero fundamentalmente la verdad es que la mayoría somos mujeres y recientemente sí que se ha incorporado un compañero y bueno, sí, es un grupo mixto, sí. Sí. Bueno, pues explicarme un poco, o sea, ¿qué queréis reivindicar? Yo lo entiendo perfectamente, pero en fin, hay gente que lo puede no, o sea, que estamos camino, recta final a lo que es el 8 de marzo, el feminismo, y bueno, pues... es un tema que toca directamente y que tiene que muchas raíces comunes con el feminismo, porque al fin y al cabo, pues aunque hubiera algún brujo que fuera asesinado, pues era minoría. Sí. La mayoría fueron mujeres. Sí, es una minoría, no por eso no le vamos a quitar la importancia que es asesinar a cualquier persona, pero realmente el objetivo fundamental de los asesinatos por brujería eran las mujeres. Mujeres de un cierto estrato social, normalmente clase baja, mujeres que representan un modelo contrario al que desde las distintas confesiones religiosas de Europa se debía seguir, mujeres sabias, en la mayor parte de las ocasiones, además de una cierta edad, sobre todo mujeres que son consideradas ya mayores, es decir, en el sentido de reproducción sexual ya no activas, entonces un poco inútiles, ¿no?, para el objetivo que tenía que ser mujer, que es decir, ser madre y esposa, claro, y reproductora, efectivamente. Entonces, sobre todo además en las áreas rurales, si bien se daba también en ciudades de Europa, y no solamente en Europa, sino también en las colonias, principalmente americanas, que Europa tiene, y por tanto se extiende también esta guerra contra las mujeres en estos lugares. Sí, bueno, en realidad pues ellas eran mujeres que empezaron siendo, pues esto, tienen conocimiento de las hierbas, de medicinales, eran curanderas, por decirlo así, y parteras. Parteras, sí, fundamentalmente son mujeres que tienen conocimientos tradicionales y que sirven a otras mujeres con esa solidaridad que siempre nos acompaña, aunque nos quieran decir que no, que tenemos mucho enemistad las mujeres, pero bueno, eso es un hecho que siempre ha estado ahí, y son mujeres con conocimientos importantes medicinales, bueno, conocimientos tradicionales, pero mujeres especialmente sabias. Sí, sí, ¿no? Bueno, que atendían pues sí. A los partos, que ayudaban en los abortos, que conocían métodos contraceptivos, que, bueno, pues toda esa... Eso ya sí que escaldaba mucho en aquellos tiempos. Sí, bueno, digamos que lo que vino después fue peor. Digamos que en la Edad Media tampoco, aunque también se pinta una edad muy oscura y muy tremenda, había un conocimiento que se practicaba, que luego precisamente por el surgimiento del capitalismo se perdió. Precisamente esta caza de brujas lo que hizo es perder ese conocimiento, esa transmisión, y dejarlo ya en manos de los hombres, todo lo que tenía que ver con el parto, la ginecología, la contracepción, etc. Que, bueno, es que en realidad creo que el parto debía ser una cosa esencialmente femenina. Vale, ahora entran los padres y todo eso, pero yo creo que el parto en los hospitales y todas esas cosas ha deshumanizado mucho el acto de traer una vida al mundo, no sé. Sí. Pregunto, sí. Pregunto. Bueno, también ha salvado muchas vidas. También ha salvado muchas vidas. Porque la mujer tiene... se moría de parto. Sí, eso sí, no. También, bueno. Sí. Sí, sí, pero bueno, sí, son todo como siempre. Pero todo como se... Tiene dos y, caras. Y, por ejemplo, lo curioso es que generalmente las matronas, un poco hombres hay, ¿eh? Las matronas son, la mayoría son mujeres. Sí, no, digo, tengo sí. Una sobrina que es matrona y que atiende a los partos, o sea... Es sigue, no sé, debe estar en los genes que se siga esta tradición, ¿no? Bueno, más que los genes, lo que está es en un concepto de la vida, que es el control del cuerpo, y que las mujeres pues dominamos porque es el nuestro, y entonces sobre nuestra manera de vivir la sexualidad o reproducirnos o decidir no reproducirnos o si dar a luz de una determinada manera, pues esto es un dominio fundamentalmente femenino que nos da un poder que los hombres no tienen, y eso es peligroso en el momento en que el capitalismo está asentándose, porque da, es decir, decidir tener o no descendencia, los anticonceptivos o ser o no madre o de qué manera serlo, era una amenaza contra un mundo en el que se está asentando un sistema de producción nuevo, que es el capitalismo, donde hace falta mucha mano de obra. Por tanto, las mujeres deben reproducirse obligatoriamente para que haya gente que trabaje para las clases privilegiadas. Por eso había que reproducirse. Así es que es una de las bases fundamentales para que recordando al señor el Casado, capitalismo que funcione. Dice que, pues sí, que va a abolir la ley del aborto porque necesita que nazcan más niños para que así puedan pagar las pensiones. Sí, sí, sí. Es que esto, o sea, eso ya, empecemos que, señoras y señores, lo retrógrado que es este hombre, piénsenselo bien a la hora de votar. No, precisamente veníamos comentando este asunto, que este tema, lejos de ser un tema de la Edad Media o de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, y es un trabajo de investigación sobre esa etapa, también lo que queremos es reflexionar sobre todo lo que se ha transmitido desde entonces hasta ahora y que influye y que tiene repercusión directa en todas las formas de violencia contra la mujer actualmente. Y hablando de la apropiación del cuerpo de la mujer, que es una de las tesis de Silvia Federici, es que lo hemos oído ayer. Sí, se plantea es que para salvar el sistema de las pensiones no se aborte. Se vuelva una ley de hace 30 años ya superada. Sí, pues no, o 40. Pero vamos a ver, es que esto, vale, no se aborta. Y tienen trabajo para toda esta gente que quieren que nazca. Porque, claro, porque eso no lo plantean. Pero bueno, esto es una nueva caza de brujas, es pues decir, sí. Es exactamente la misma situación tiempo después. Nosotras cuando estudiamos este asunto, realmente, aunque hablamos del contexto histórico de Europa y las colonias americanas en la transición del capitalismo, o sea, perdón, del feudalismo al capitalismo en el siglo XVI, XVII, lo tratamos como un fenómeno no terminado, es un fenómeno permanente que sigue sucediendo. Entonces, todo aquello que signifique dejar el control de nuestra reproducción en nuestro cuerpo o de nuestra no reproducción en manos masculinas sigue siendo la misma caza de brujas de hace siglos. trasladada a la problemática actual o con los medios que actualmente existan, pero es exactamente la misma situación. Hombre, tanto como, por ejemplo, pues ya por poner un caso muy conocido, aunque hay otros que también pues tienen la misma importancia, tenemos el hecho de la manada y el culpabilizar a la víctima. Otra forma de violencia. Es otra forma de violencia, o sea, es de decir que casi les tenemos que dar el derecho a pernada, como antes. Sí, sí. Sí, por eso nos interesa tanto, o sea, esta investigación, que es aparte de hacer memoria justa a nuestras predecesoras, antecesoras, asesinadas de manera brutal, como podremos contar a lo mejor ahora un poco más adelante. Sí, no. Además es hacer la reflexión para el día que vivimos ahora mismo, que es que esto no ha terminado. O sea, la campaña contra las mujeres existe y de hecho lo que es también muy llamativo es que la primera, cuando ha entrado la ultraderecha en el primer parlamento español, miedito me dan, en Andalucía, la primera reivindicación, la primera petición, la primera de todas es acabemos, es derogar la ley contra la violencia de género. Es increíble que sea la primera ocurrencia. Bueno, no sé si es una ocurrencia, es algo mucho más serio, claro. Sí, bueno, no lo sé. Ocurrencia, pues, podía ocurrir otra cosa, sí, ¿no? Sí. No. Evidentemente han cambiado las formas, pero no el fondo. El fondo sigue siendo el mismo. Es que es una herencia directa. Es decir, que es un proceso, el del asesinato de las mujeres o el de la violencia contra nosotras, es un fenómeno muy antiguo que se perpetúa, cambian las formas, pero no en los fondos. Entonces, realmente esta investigación tiene como principal objetivo, aparte del que Elena ya ha comentado, que es la reivindicación de este asesinato masivo, de este feminicidio auténticamente en masa, de cientos de miles de mujeres cuyas cifras aún no sabemos, entre otras cosas, porque no solamente muchas veces esto no se registra, sino que cuando se ha registrado, pues o se ha perdido, el archivo ha sido manipulado o se ha ocultado en la mayor parte de las ocasiones. Es decir, no tenemos unas cifras, sí, no casualmente, ¿no? O se invisibiliza, digo casualmente, por supuesto, entre comillas. Y todos esos asesinatos sucedidos, o no asesinatos, pero torturas, juicios, marginación social que entran dentro de esta guerra contra las mujeres, que es la caza de brujas de la que habla Silvia Federici en su libro, pues se sigue haciendo. Y entonces el siguiente objetivo de este grupo de trabajo es poner en conocimiento que esto sucede. Además, también nos interesa hablar de que para quitarle importancia a un fenómeno que fue verdaderamente horroroso, se hace mucho folclore de él. Y de este asunto sí que queríamos también hablar, ¿no? De cómo hay museos o espacios que viven de la brujería tratada como algo lúdico. Sí, como parques temáticos para niños, incluso en el que se perpetúa la imagen de la bruja a la que hay que temer, la mujer mala, la mujer que viene de noche y te lleva, todo ese tipo de sí de simbología que se perpetúa a través de estos espacios en los que realmente ocurrieron hechos muy condenables y sobre los que habría que estudiar y dar una información más veraz, no un parque temático como de la Warner. Pues sí, luego está la fiesta de Halloween, ¿no? También. Claro, es un reflejo, claro, de cómo algo que es atroz se puede constituir en una fiesta. Trivializar, por decirlo así. Trivializar, porque además no se conoce realmente lo que era ser una mujer condenada por brujería. Entonces se cambian los términos, se transforma la realidad en algo que es menos desagradable, porque no deja de ser una memoria horrible. Entonces, todo ese tipo de actividades, de acciones, de negocios o de espacios que recuerdan las brujas como lo que nunca fueron realmente, pues causan un daño irreparable realmente. Así que eso también es otra de las ideas fundamentales del grupo de investigación. Sí, claro, porque mucha gente los tiene, no sé, desconocen un poco la historia de la brujería, pero bueno, existía una rama que se supo que habéis oído hablar de ella, que es la Wicca. Son brujas, se denominan brujas blancas y que son, que trabajan directamente, o sea, asociadas a lo que es a la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza. De eso no se habla, eso pues casa más con la interpretación de la mujer sabia, con la mujer que estaba en contacto con la naturaleza, que seguía unos ciclos lunares, que esto sí se trabajó mucho en la mitología celta, ya te dije que, en fin, que yo era un tema que sí, la verdad, que me lo he estudiado porque me ha seducido siempre mucho. Entonces, cuando me dijeron de qué se trataba, pues se me pusieron los ojos como platos. Sí, es que, es claro, es un tema que no es que no se conozca mucho, es que no se conoce nada. No se conoce nada, ni además tampoco se habla de ello. Es que no interesa. Entonces, es un capítulo histórico que no aparece en los libros de texto, en los grandes manuales de historia no se habla en absoluto de la caza de brujas, y cuando se hace es de una manera, o sea, en algún aspecto concreto, muy folclórico. Se trata el asunto como si hubiera sido, digamos, algo que pasaba de vez en cuando, que era como una especie de oleada de superstición que no estaba siempre... Que decía. Exacto, pero que no se explica realmente, que es todo un entramado de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, para acabar con una parte de la población importante, muy poderosa, que somos las mujeres. Y era fundamental para crear una nueva sociedad, que es la capitalista. Sí, para establecer un nuevo orden social en el que se margina o se limita a la mujer al ámbito doméstico, para que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es la reproducción de la fuerza de la mano de obra, vamos. De nuevos obra, trabajadores, sí. Nuevos esclavos, nuevos, llámalo, explotados, como lo quieras para llamar. Para que entonces, hayan unas cuantas grandes fortunas, claro. Y mucha... Entonces todo esto realmente es un plan del poder establecido, que del que además no tratan las teorías marxistas sobre el surgimiento del capitalismo, que hay muchas teorías, claro, y muchos factores que se ponen en el tablero, pero jamás se menciona, ni el propio Marx, por supuesto, que no era feminista, ni mucho menos, se pone en la mesa esta cuestión que es fundamental, es crucial, es la mujer a casa, a parir. Con la pata quebrada, como decía. Y si necesita para subsistir, trabajar, bueno, de manera completamente marginal, sin reconocer, sin salario, por supuesto, y el hombre a producir bienes. Entonces esto es todo un... Para nosotras fue muy revelador leer este libro, que yo creo que se debería leer en las escuelas, debería leer todo el mundo, porque es que habla de tantas cosas tan importantes, tan actuales, que te permiten comprender tantas cosas que están pasando, que pasan, vamos, que es que es esencia que volvemos a lo mismo, que han cambiado las formas, pero no el fondo. El fondo sigue ahí. Sí. Claro, es que las tesis de la autora, Silvia Federici, parten del concepto de acumulación primitiva u originaria de Marx, es decir, llevar a cabo un ingente acopio de fuerza de trabajo, tanto vivo, es decir, de las personas esclavizadas, en mayor o menor medida, servidumbre en el caso europeo y esclavitud directamente en el caso de las poblaciones negras y las poblaciones indígenas, que va muy asociado, claro, es que va todo junto, ¿no? Claro. O sea, hay que matar a las mujeres y hay que también acabar y someter, ¿no?, a aquellas otras poblaciones que puedan ser una amenaza contra el control occidental capitalista, que son las indígenas y las negras, ¿no? Y entonces es acopio de fuerza de trabajo vivo y también muerto, porque hay que entender que a estas mujeres a las que se mata, o a estas poblaciones de otros continentes a las que también se asesina, sí. Por supuesto, van en el mismo conjunto, ¿no?, de acciones para que el capitalismo sea verdaderamente se asiente, digamos. Pues hay que entender que a estas mujeres se les quitan también sus propiedades, ¿no? O sea que uno de los castigos, aparte de la marginación social, el juicio, la posible tortura y la muerte, también es hacer de sus propiedades algo que pasa a ser directamente, pasa a manos del Estado o de las autoridades cívicas estatales o de la Iglesia. Entonces realmente es todo un programa, ¿no? Un programa perfectamente organizado, ¿no?, desde la autoridad. Así es que Silvia Federici lo que hace precisamente es, como comentaba Elena, un profundísimo trabajo en el que aporta precisamente todo lo que las teorías marxistas sobre la acumulación primitiva le falta, y es precisamente el protagonismo de las mujeres. Era fundamental matar mujeres, y si no matarlas, hacerlas que se reproduzcan para esta nueva mano de obra que hace falta. Ya, pero como tú has dicho muy bien, ya eran mujeres que ya no estaban en edad de, a lo mejor, de reproducirse, pues ya no interesaban, como... Sí, pero interesaba su conocimiento, que no lo transmitieran. O sea, matar sobre todo el conocimiento, y el empoderamiento. Exacto. De la mujer. Se matar habla, eso. Sí, sí, se habla ahora de que sé que están exterminando pueblos indígenas, y que se pierde la cultura, y que se pierde la lengua, y que se pierde todo, y eso ya ha pasado. Y sigue pasando. Sigue pasando en cuanto a la caza de brujas, por ejemplo, en África y en Brasil, creo que es sitios en los que se mata a las mujeres también por estos actos de brujería o... Si nada más tienes que ver que, por ejemplo, las asesinadas como Berta Cáceres y todo esto son mujeres. Siempre que defendían la naturaleza. O sea, sí que hay hombres indígenas que han muerto, pues, pero ya a lo mejor en acciones más directas, que les han tirado un tiro o que los han asesinado directamente, pero sí, porque es que las mujeres, aunque no nos quieran ver, ahí estamos. Estamos y estamos en cosas en las que siempre parece que no estamos, que es en, por ejemplo, en el trabajo del campo, que siempre han estado. O sea, los trabajos del campo, mano de obra masculina, entre comillas, es que es mentira. O sea, es que las mujeres han arado el campo, han conocido, se han ocupado de la alimentación, del ganado, de todo. O sea, han estado siempre. Estamos, pero somos el 51 por las cavernas. Claro. Sí. Generalmente, o sea, que es esto. Con esto quiero decir a los compañeros majos que tenemos que no va eso en contra de ellos. Estamos hablando en general de reglas establecidas, que son la mayoría, ¿no? O gente que tiene el poder. Es curioso, como lo habéis despuntado, de que incluso en la Edad Media o posterior anterior también existía la desinformación de los... En aquellos no había prensa, no había radios, no había periódicos, pero sí se encargaban de darle la vuelta de tuerca, de manera pues que se inventaron los aquelarres, que aquello eran pues verdaderos bacanales. Dije, a mí, oye, que quiera hacer una bacanal, que la haga, y que si disfruta, pues mejor. Pero vamos, que introdujeron esa idea de que, bueno, que echaban maleficios, de que si moría una vaca, por lo que fuera, pues era culpa de la bruja de turno que estaba allí y le iban a buscar. Y lo mismo que unos días antes se le había pedido un remedio precisamente para la vaca que estaba enferma, pues luego la mataban o la torturaban. O sea, le echaban la culpa de todos los males, de la peste, de las enfermedades, de que si un niño moría, de que si... Todo eso es así, ¿no? Sí, como bien estás diciendo, pues no existían los medios de comunicación que en la actualidad tenemos, ni la cantidad de difusión, ni con la rapidez, pero existían púlpitos de la Iglesia, desde donde la Iglesia tranquilamente en todas las ceremonias religiosas alentaba estas situaciones. Y luego esto pues se le pasaba a la justicia civil, que es a la que se dejaba después de que la Iglesia había alimentado tanto la protestante como la católica, ¿no? Las dos confesiones religiosas mayoritarias de Europa, pues se alentaba desde las misas en las iglesias, pero luego se dejaba que la justicia civil, ¿no? Para tampoco la Iglesia dar mucho la cara en esto, que siempre ha sido muy estratega, fuera la que se encargara finalmente de quedar como la que asesina, ¿no? Y la que ajusticia, ¿no? Pero con respecto a pues algo que has comentado, ¿no? Sobre pues los hombres que por supuesto no están de acuerdo con esto, que nos están escuchando, pero nosotras no vamos a pedir nunca perdón, ¿no? Porque también eso es una cosa un poquito que nos viene de la caza de brujas, ¿no? Tener siempre que estar diciendo no, pero esto es solamente para los hombres que no son, nos da igual, ¿no? Digamos que siempre nos estamos justificando las mujeres por hablar de estos temas. Hay que contarlos como son. Y los hombres que lo estén escuchando y se den por aludidos y les entre algún nerviosismo, por algo será, ¿no? Si les remueves, por algo. A lo mejor se tienen que hacer una autocrítica y ver por qué les pone tan nerviosa. Así es que ese mismo, ¿no? Pedir siempre el perdón, disculpas, forma parte de esa... Tiene razón, de esa represión, sí. ¿No? A la que se nos ha habituado. Así es que me parece interesante. Sí, sí, autorrepresión incluso, claro, sí. Sí, esto sí, es sí. Una causa justa para personas justas. Entonces, los hombres justos que nos oigan y las mujeres justas que nos oigan, pues la harán suya. Ah, no, porque habrá mujeres que no estarán de acuerdo. También, por la cuenta que les traen. Sí, y porque, bueno, realmente si no están de acuerdo es porque esa misma educación patriarcal, claro, y machista ha creado enemigas a mujeres contra otras mujeres, ¿no? Porque la desunión entre mujeres también es algo que el patriarcado ha sabido manejar muy bien. Y además forma parte de la caza de brujas, ¿no? Esto también en el libro de Silvia Federici se trata de este asunto, de cómo romper la amistad y precisamente ese compartir saberes que tenían las mujeres para dividir al enemigo del patriarcado y al enemigo del capitalismo y vencer más fácilmente. Esto también se trata en el libro, también es muy interesante. Sí, hombre, si divides, dijo César, divide y vencerás. Eso está claro. ¿Queréis que hagamos un pequeño descansito y preparamos la segunda parte? Bien. ¿Vale? Sí, nos parece muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar la charla, que está súper interesante. Y vamos a centrarnos ahora en España, ¿no? Ajá. Que es el meollito que estáis cogiendo vosotros y que estáis haciendo los estudios. Pues nada, adelante, yo sí, bueno, pues como me callo y escucho. Sí. Como decía Sonia al principio, todo esto surgió de un taller de lectura de Calimán y la Bruja, que nos consta que también se está llevando a cabo en otra librería de Pamplona, la librería Catacrac, con la que tenemos... también tiene relación Traficantes de Sueños, y el Ateneu, de Terrassa, el Ateneu Candela, me parece que es. Sí. Allí también se está llevando a cabo otro taller de lectura de este libro. Y bueno, nuestro trabajo en el grupo que nos denominamos de Madrid, lo que ya llevamos reuniéndonos desde verano de 2018, después de la lectura del libro, pues lo que estamos haciendo es revisar la bibliografía que hay sobre el asunto, con una perspectiva crítica feminista y partiendo de la base de las tesis de Federici sobre el surgimiento del capitalismo. Entonces, haciendo una revisión de bibliografía, también visitamos lugares que por motivos personales nos pillen cerca o que visitemos a propósito para ver qué se cuenta allí. Nos interesa mucho también ver en los lugares donde hay conocimiento de actos de brujería, procesos de brujería o hechos relacionados con la brujería. Nos interesa investigar un poco qué ocurrió, si hay fuentes fidedignas y cómo se está contando. Entonces, la idea es ir recopilando toda esa información, hacer una especie de ficha sobre los lugares, recabar la información sobre la bibliografía que estamos viendo, y bueno, hacer esa reflexión y hacer un mapa también que estamos trabajando, que todavía no ha salido a la luz, pero bueno, estamos trabajando en un mapa para localizar esos lugares y esos centros en los que se cuentan estos hechos y cómo se cuentan, y bueno, en el futuro pues a lo mejor acercarnos a estos lugares y plantear nuestras tesis e intentar un poco modificar. Nos interesa mucho modificar la visión que se da, es todo lo que hablábamos en la primera parte de esta charla, esta visión folclórica sobre la brujería, ¿no? Esta cosa de parque Warner o Disney. Sí, o parque temático. Parque temático y toda esta confusión que hay, a veces sin mala intención. Es verdad que hay muchos pueblos también que tienen un reclamo turístico sobre estos hechos de brujería, que tampoco es que estemos en contra de eso, pero lo que sí pedimos un poco de justicia a la hora de contarlo, y tampoco queremos hundir ningún museo ni ninguna fuente de, hombre, bueno, de visita, sí, de lugares también, sí, claro. Sí, en cierta manera, pues han, pero es, aunque deformada, pues han conservado una serie de... creo que en Segovia hay uno, ¿no? Un sí, museo de brujería en Segovia. Sí. Eso creo que lo conoce Sonia o sabe de él. Hay distintos sí, lugares. La verdad es que, bueno, lo que más hemos visto, bueno, por lo menos, al menos a lo mejor Elena y yo lo que hemos visitado, yo, por mi parte, ha sido la zona de Guadalajara, y en concreto entre Guadalajara y Cuenca, donde ha habido bastantes poblaciones que se supone fueron escenario de reuniones de brujas, y donde sí que hubo juicios y en algunos casos hubo también asesinatos de mujeres. Entonces, por ejemplo, la zona de Guadalajara-Cuenca, pues sí que la hemos visitado. En el caso de Elena, nos dice un poco también una población, las sí, Paules. Sí, en Huesca, en las Paules, y también hay un lugar. La verdad es que ese lugar sí que está tratado con bastante respeto, porque hay una placa a la entrada del parque. El parque temático Las Paules, el Pirineo embrujado, lo llaman, son los reclamos turísticos. Hay un pueblo, que ahora no recuerdo el nombre, pero además he estado, que sí, también me parece que es por la parte del Pirineo de Aragón y por todo esto, que además se llama eso, o sea, el pueblo de las brujas. Uh-huh. Ahora no pues, ya pasaré, como tengo vuestro destino, os pasaré el nombre. Puede ser. Sí, lugar, sí. Bueno, hay muchos. En realidad, es que está por todo, falta investigarlo, pero realmente son hechos que se produjeron en toda España. Sí, sí, hay pequeños pueblos muy desconocidos que tienen hasta fiestas y que celebran, sí, que celebran en fechas así muy concretas, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, hay un pueblo que es Trasmoz, que está Trasmoz, es conocido sí, como pueblo de las brujas, porque es en el área del Moncayo. Sí, Trasmoz, sí. Es conocido sobre todo porque es un pueblo excomulgado, va relacionada a la excomunión que a este pueblo se le con que se le condenó, relacionado también con la existencia de brujas. Hay que, o sea, lo primero que nos tiene que quedar claro, aparte de los asesinatos contra las mujeres por el hecho de ser mujer de una determinada iba contra todas las mujeres, pero digamos que aquellas que se rebelaban a lo mejor contra un modelo patriarcal más explícitamente, pues es contra las que más se atacaba. Pero realmente bajo también los asesinatos de brujería, lo que hay es mucho interés económico en dominar lo que se llamaban los territorios de los comunes, es decir, espacios de los que el campesinado podía vivir con independencia, como bosques o tierras que compartían grupos del campesinado y que les hacía verdaderamente obtener de ahí una serie de beneficios no controlados por la nobleza o por el clero, que es de lo que subsistían fundamentalmente. Entonces, también en muchas poblaciones rurales, cercar o cerrar esos espacios comunales que eran compartidos era fundamental, formaba parte de este nuevo modelo capitalista que se estaba asentando en el mundo. Así que en muchas poblaciones rurales los asesinatos vienen precisamente, y las condenas por brujería, relacionados con grupos de personas del campesinado que utilizaban a lo mejor las aguas, como pasaba en el área de Trasmoz, por ejemplo, u otros bienes comunales con libertad, o mucha libertad, sin que el clero lo controlara, por ejemplo. Entonces eso era muy, muy importante, ¿no?, el contenido económico. Así que, por ejemplo, en ese pueblo la excomunión no se levantó nunca y es conocido como el pueblo de las brujas. Sí, ahí se están excomulgados. Siguen supuestamente excomulgados. Sí, pero sí, por ejemplo, sí que han hecho, tienen un museo de la brujería que han alojado una pequeña parte de la torre del homenaje del castillo, donde sí que hay unos paneles donde sí que se dice realmente lo que era la brujería y quiénes eran las brujas. O sea que ahí, por ejemplo, sí que se trata con bastante veracidad lo que fue el asunto. Y bueno, pues pueblos donde también hemos visto que se trata el tema con más seriedad, por ejemplo, ha sido en Córcoles, que está en el área de Guadalajara, Hay un monasterio que es el monasterio de Monsalud, donde también hay una serie de paneles explicativos de un proyecto que se llamaba Brujas de la Alcarria, que recomendamos desde aquí. Y hay, de hecho, hay uno de los paneles donde se da la información que habla de Silvia Federici y estas tesis. Por tanto, quiero decir que ya se va cambiando un poco la imagen, pero es a base de lucha de mujeres que lo estamos reivindicando. Y luego también es muy curioso encontrar que hay muchas zonas, valles, por ejemplo el muy famoso Zugarramurdi en Navarra, y todas esas zonas del Pirineo navarro, por la parte de Villa Francesa también, y este de Huesca que decía, son zonas también que son como zonas independientes, zonas aisladas geográficamente, ¿no? Sí. Y entonces, claro, da por pensar, y que lo hemos leído también, que eran zonas que eran independientes económicamente o aisladas o que tenían su autonomía, y entonces ahí también hubo como, o sea, era como, había como un desconocimiento de qué hace esta gente aquí, que se abastecen ellos solos, que tienen sus fiestas, que tienen sus celebraciones, sus aquelarres. Y entonces también era un ataque a esa independencia, claro, esos territorios un poco... Sí, pero sus aquelarres, pero no con lo que ellos tienen sobreentendido como el aquelarre de ese, de que si el macho cabrío y no. Que si... Porque aquello era lo que decían, bueno, pues habría quien igual lo hiciera, porque como estaban tan reprimidos, pues por una se hacían sus fiestas en que se desmelenaban, ¿no? Sí. Pero que no tenían nada que ver. Entonces, pues le echaban la culpa a las brujas, porque sí, así... Sí. Normalmente muchas veces eran fiestas tradicionales de celebración de los solsticios o... Efectivamente, que no era más, pues, que esto, o acabada, ¿no?, la cosecha, o empezada la primavera. O sea, siempre con fechas muy, que luego el cristianismo las transformó en fiestas pues en eclesiásticas, sí, como es la Navidad, como o, es... o sin ir más lejos, San Valentín, hoy que es una violencia contra las mujeres, ¿no? La expansión de la idea del amor romántico y el amor matrimonial, heterosexual, de una determinada forma. Y eso pues también viene de una fiesta pagana, que es la Lupercalia romana, donde, claro, lo que se celebra realmente es la libertad sexual, no tiene absolutamente nada que ver con el San Valentín que la Iglesia inventa, que es otro medio de represión de las personas y principalmente de las mujeres, ¿no? La atadura amorosa como única manera de ser, bueno, una entidad en el mundo, ¿no? Esa es otra. Por supuesto. La segunda derivada. Capitalismos, que es lo que estamos hablando, ¿no? Claro. O sea, es la fiesta de las grandes superficies, de la obligación de comprar el regalito, de no sé qué, consumir, no sé cuántos. Consumir, es que nada consumir. Más hay un día al año en, sí, que se celebre el amor, el, sí, resto de, sí, los 300... Bueno, luego viene el Día de la Madre, el Día del Padre. Sí, bueno, vale. Sí. Y 400 cosas más, porque cada vez se inventan más cosas. Claro. No, claro, y ese amor romántico que va muy ligado al maltrato, en pareja o no en pareja, ¿no? Pero que lo aguanta la mujer que lo está viviendo porque se le ha convencido de que esa es la manera de amar, ¿no? Entonces, desde aquí, pues, aprovechamos para decir que San Valentín, sí, es parte de la cultura patriarcal muy, muy importante también. Y también con lo que comentabas tú de lo de la aquelarre, una cosa muy interesante que hemos leído en un libro también muy recomendable, Las brujas de Zugarramurdi, de Miquel Azurmendi, que es un estudio muy intensivo sobre los sucesos de allí, de Zugarramurdi. Cuenta que ese término, bueno, hay una tesis sobre el surgimiento de ese término aquelarre, que fue una confusión porque, claro, esta gente, que fue una locura de persecución en esos valles en los que se hablaba vascuence, se hablaban lenguas vascuences, los jueces de la Inquisición no se entendían con los acusados, y entonces a uno parece que le sonó algo de aquelarre como el lugar del... confundió los términos cuando era el lugar de una planta determinada que era aquel o alec. Sí, no tiene nada que ver. Sí. Lo cogieron y dijeron, bueno, sí, pues que vale. Incluso el propio término aquelarre parece ser que ni existían las lenguas vascuences y que es una invención. Y nos ha llegado ayer, hoy ya no sé quién hablar de aquelarre. No sé si era... me parece que era Alfonso Guerra. Y siempre, madre de Dios, perdón, no, déjalo. Pero es que como estamos tan metidas con esto, sí, de las brujas, hoy aquel arre, digo, hasta Alfonso Guerra, vale, también menciona este término, que sabemos también de dónde viene y que se nos pone ahí a las mujeres. Pues seguro que él no sabe de dónde viene. No. Esto, bueno, no lo sé, a lo mejor, fijo, sí. Es que, bueno, no sé yo, no, vale, sé yo. No sabemos, nosotras que somos del feminismo de la sospecha, ¿no? Todo nos da que sospechar y es mejor sospechar que no te pienses prevenida, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, sí que vamos también a recomendar un artículo escrito por Ana Armengol, que se llama sí, de la Universidad Autónoma de Barcelona, me está señalando Elena para que no se me olvide, es que es un dato irrelevante, se llama Realidades de la brujería en el siglo XVII entre la Europa de la caza de brujas y el racionalismo hispánico. Es un artículo en el que se habla muy muy muy en concreto de América, que es, o sea, perdón, de España, que se dan muchísimos datos de distintas poblaciones que han vivido esta situación, y en el que se trata también de desmontar esta idea históricamente, nosotras pensamos que probablemente falsa, sobre que en España la caza de brujas, los asesinatos de mujeres o su condena, su marginación, no fue tan elevada en número como en el resto de Europa. Eso es algo que también estamos investigando en el grupo, ¿no? Si esto es así o no, si es verdad, ¿por qué razón? Y si no es verdad, tendríamos que hablar de una ocultación bastante importante de un fenómeno. Pero aún así, al margen de las cifras que en cada zona de Europa o de América o de aquellos lugares donde la caza de brujas fue siendo traspasada, ¿no?, desde Europa, sea o no mayor o menor el número, es un asesinato, y nos da lo mismo si en España fueron 300 mujeres comparativamente con cientos de miles en Alemania, Países Bajos y demás. Es parte de un feminicidio cruel y brutal que no se ha reivindicado ni se ha tratado ni siquiera. A Latinoamérica y todo esto cuando invadieron. Sí, sí, claro. Bueno, los españoles, sí, sí. Sabéis que hay una fiesta aquí en que se celebra el 12 de octubre todos los años, organizada por latinoamericanos, sí, que se llama 12 de octubre, no hay nada que celebrar. Hmm. Al revés. Es, os la recomiendo, pues muy bonita, yo he oído todos los años. Entonces, sí, bailan. Sí. Me parece que la llaman la fiesta de las... No, no se llama así, el 12 de octubre hay nada que celebrar. Ya. Así. Sí, sí. Y entonces es una alternativa al desfile de la Victoria. Ah, bueno. Claro. Pero bueno, sí, sí, sí. Sí, bueno, el propio nombre del libro, Calibán y la bruja, hace referencia a una obra de Shakespeare que es La tempestad. Mm. Y este personaje Calibán representa al indígena rebelde, ¿no? El rebelde nativo que le llega a le llega a Colón y todo lo que trajo detrás del colonialismo, y bueno, lo exterminan y lo extorsionan hasta que se doblega al sistema que ya había en Europa, que es la propiedad privada, y le priva de su contacto con la naturaleza. Y bueno, y ahora lo estamos haciendo otra vez, sí, con los expolios de la selva en Brasil, con el ataque a los pueblos indígenas cuyas territorios donde tienen enterrados a sus ancestros convienen porque tienen pues o minas o tienen esto, y entonces es que los están masacrando. Uh-huh. Pero masacrando el pueblo mapuche y toda esta gente, los están masacrando. Sí. Y asesinando, a lo mejor, y esta gente lo único que quiere es visitar a sus ancestros, sí, pero que no... Sí, sí, no. De hecho, también la propia Silvia Federici realizó también durante el tiempo que trabajó como profesora, ella es una activista feminista, especialista en filosofía, y estudió principalmente dentro de la filosofía política, pues esta apropiación de los bienes comunales que no solo se hicieron en el pasado sino también en el presente. En los años 80, cuando ella ejerció de profesora en Nigeria, pues fue testiga directa de esta apropiación de bienes comunales de la población. Todo está auspiciado, ¿no?, por el Fondo Monetario Internacional, y se asocia también a nueva caza de brujas, ¿no?, a mujeres que realmente es que son las que controlan sus espacios comunes, porque son las que trabajan los campos principalmente. Entonces, pues de ahí viene la perpetuación de estas acciones del pasado, que siguen haciéndose, se siguen renovando, ¿no? Así es que también se trata en el grupo de investigación esa relación con el presente, ¿no? Sí. Constante. Sí, sí, nos interesa muchísimo. Bueno, lo hemos dicho varias veces, pero lo volvemos a repetir, que es conectar con lo que pasa hoy, con lo que nos pasa hoy, y que no hemos alcanzado la igualdad, ni muchísimo menos. No. Ni muchísimo menos, pero bueno, que hay que estar, como decía Sonia... Hay que seguir en las calles luchando. Sospechando constantemente. Efectivamente. Y lo que habrá querido, sí, decir, no. Que a lo mejor nosotras estamos, por nuestra, cada una por sus circunstancias personales, o porque vivimos realmente en un mundo, a lo mejor, en unas circunstancias un poco mejores que la mayoría de las mujeres del mundo, ¿no? Mm. Porque hemos tenido acceso al estudio, porque bueno, no tenemos así ninguna, o no nos han violado a lo mejor, pero bueno, eso está ahí, eso no está tan lejos, eso no está en África ni en... No, no, claro. Eso está aquí, pero ya. Está ahora, aquí, por ejemplo, si ahora se han puesto de moda las, porque lo han dejado y lo han permitido con esta permisividad que tienen, pues las violaciones en grupos, hay manadas en todas partes ahora sí. ya. Sí, es sí, un sí. tema que se trata con muchísima trivialidad, además, verdaderamente, y es dramático y horroroso. Es que están en la calle, es que me subleva, sí. es que siguen en la calle. Sí, y tanto es que además son cosas que yo creo que pasan todos los fines de semana, ¿no? En todos los lugares. Pues además como hay drogas al alcance también. O beben o lo que sea, y entonces bueno. Esa pues perversión de dar una droga que la persona chica luego no sabe sí, dónde sí, está. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, ahora no me acuerdo. La burundanga. La burundanga o algo así, o de esto. O sea, sí. O sí, sea, y otro tema, por ejemplo, de violencia también muy vigente, muy también en el debate, desgraciadamente, es el tema de los vientres de alquiler. Es otra apropiación del cuerpo de la mujer, menudo claro. Ese negocio es otro... hay montado. Hombre, claro. Alrededor de los vientres de alquiler. Ahora tengo que reducir un artículo para el periódico 15M, porque me han enviado un artículo tan extenso sobre los vientres de alquiler que es que tenemos que sacar entonces la guía del ocio, porque no, que tengo que reducirlo. Pero es cruelmente y brutal. Sí. ¿Eh? Y como ciertos sectores de prostitución obligada. Sí, sí. Es que, bueno, es que hay tantas cosas. Es que tenemos tantos frentes que tocar. Sí, sí, lo de los vientres de alquiler, por ejemplo, o sea, es una cosa que ha ocurrido siempre, ¿no? Los ricos han tenido, los señoritos han utilizado a las sirvientas para tener los hijos que no podían tener. Ahora lo queremos elevar a categoría de moderno. No, ahora ya lo han negociado. O sea, ahora es negocio sí, ya. Sí, ahora ya o lo sea, decimos ahora... sin complejos. Exacto, no quiero decir que antes, bueno, pues sí, tenían allí o los terratenientes con las esclavas y lo que fuera que creaban mano de obra. Pero sí, es que ahora... Totalmente. Ahora se está explotando. Yo es que me trato de gestas un hijo, que lo llevas 9 meses... que cuando nace lo tienes que dar. Si no les gusta a las personas que lo quieren porque no es rubito y con ojos azules y todo esto, no tienen ninguna obligación de quedárselo. Y si vienen gemelos, me quedo con uno. Me quedo con uno y lo separo del otro. Y si el niño nace mal, con alguna edad, se lo tiene que quedar la madre del que lo ha tenido, o sea, la mujer al que le ha alquilado el vientre. Y allá te apañes. Sí, sí. Sí, también tengamos en cuenta que los vientres de alquiler es un negocio que se hace además aprovechándose de la circunstancia de mujeres que viven en marginación social en cualquier lugar del planeta, pero principalmente en países, ¿no? Donde el desarrollo económico es escaso y son mujeres que necesitan vivir de alguna manera. Entonces se compra estos vientres. No es maternidad subrogada ni ningún eufemismo que lo queramos llamar. No, son vientres de alquiler. Y son mujeres explotadas como incubadoras, aprovechando su situación verdaderamente, en la mayor parte de los casos, pues de necesidades económicas muy graves, ¿no? Y sí, que no traten de decir, y vuelvo otra vez al señor Casado, de que tiene que ser un orgullo el gestar un hijo para una mujer que no los puede tener. Pues que lo geste él. Claro. Eso, mira, verías tú cómo cambiaba la cosa. Sí, pero es que, volvemos a lo mismo, es que lo que me parece ya absurdo es que nos pretendan inculcar esto, ¿no? Es que esas son nuevas formas de esclavitud. Sí. Sí, sí, todo esto conecta con todo esto que estamos hablando, pero directo, en línea directa, habrán sido 200, 300, 400 años, pero es que es herencia de toda esa manera de concebir la feminidad, de concebir la sociedad patriarcal y de situarnos a nosotras en el lugar de, pues eso, de apropiarse de nuestros cuerpos. Sí, hablan mal de las, bueno, hablan mal y me parece muy bien porque de las granjas de cerdos o cosas así, en que están maltratados estos animales, no, pero lo que están haciendo ellos es lo mismo. Sí, sí, las llaman granjas de mujeres. O sea, granjas de mujeres, o como esas pobres gallinas ahí enjauladas que tienen que poner huevos, sí, ahora se encienden la luz, áreas de día, pues tengo que poner un huevo. O sea, es que estamos haciendo lo mismo. Es claro, que estamos haciendo 3/4 de lo mismo. Es muy importante también que no se nos olvide que el clero, la Conferencia Episcopal, es directamente responsable de estas aberraciones sobre los cuerpos de las mujeres. Y muchas veces no sabemos a veces por qué, o bueno, sí, realmente interesa que se nos distraiga mucho la idea de relacionar todos estos asesinatos con la Iglesia, pero es directamente responsable, lo fomenta. Hombre, tienes al famoso obispo este de Alcalá que suelta unas perlas de sabiduría que te puedes morir. Es el que me acuerdo, pero hay más, ¿eh? Hay más, que es que justifican incluso que es que las mujeres van pidiendo que las violen por la calle. Sí, sí. Bueno, se han llegado a decir que los niños también inducen a que se abuse de ellos sexualmente porque lo van pidiendo, pues... Claro, es que también es relevante que recordemos que para la, el clero es fundamental que haya niños a los que, de los que abusar. Sí, es exacto. Entonces necesitan, ¿no?, para ejercer la pederastia, que nos reproduzcamos, porque si no, ¿dónde van a dar rienda suelta, ¿no?, a sus mayores perversiones? Eso también es muy importante recordarlo. Sí, sí, sí, y tanto. Y bueno, y hay otras formas también que se nos ocurren ya, a lo mejor por terminar, porque podríamos hablar de formas de violencia contra la mujer, que también perpetuadas de lo del mito de la bruja mujer mayor, bueno, pues ese odio que también, esos chistes fáciles sobre la suegra, la nuera, esas relaciones, y luego sobre el cuerpo de la mujer. La mujer tiene que ser joven, hoy además encima, parecido a la cirugía estética, que es lo que peor nos podía... Sí, la ruta es bella, sí, por favor. Entonces, bueno, se ven verdaderas personas pues adictas, inconformes con sus cuerpos y barbaridades. Pero si es que se deforman, se van a deformar. Hay algunos que tanta operación al final acaban deformes. Sí, entonces eso también es una violencia. O sea, al tenerte que sentir joven, de, con un modelo determinado, ataca mucho más a la mujer. Porque no se puede ser mayor, no se puede ser tener arrugas, no se puede ser... Y esto también, pensando y reflexionando, también lo relacionamos con el mito de la bruja. Y bueno, evidentemente. Bueno, pues mira, si os interesa, el día, os invito formalmente el día 28, antes de que del 8 de marzo, vamos a tener aquí un aquelarre. Uh-huh. Pero esta vez, sabiendo lo que decimos, en que pues hablarán mujeres mayores que han sufrido malos tratos y que están invisibilizadas. Mujeres que tienen hándicaps físicos y que han sufrido violencia de género. Mujeres pues de otros países que hablarán de sus experiencias. No sé si vendrá alguien a hablar de los, precisamente del tema de los vientres de alquiler. Y si os apetece, pues el día 28 tenemos aquelarre. Yo pienso además traer algo de comer. Muy y bien. Todo. Eso siempre pues ayuda en todas estas cosas. Vendremos en escoba. ¿Qué? Bueno, vendremos en también escoba. También con el aspirador, y... que ahora ya nos hemos modernizado, ¿no? Sin cable, ¿no? Estas escobas eléctricas que funcionan muy bien. Yo que tengo gatos, cosa propicia de bruja. Uno de ellos es negro, ¿eh? Lo podemos también aceptar. Vamos, nos viene muy bien estas familias de animales aliados con la brujería. Sí. Pues muchas gracias, trataremos de Sí. Yo voy a mencionar, porque es que además tengo estudiando conmigo mi nieta, y que muchas veces nos hemos dado cuenta, antes me veían vacaciones, pero ahora que estamos conviviendo todos los días, de pronto digo, oye, ¿qué? Y se gira y habla, y decimos lo mismo. Dice, no puedo creérmelo, estaba pensando esto y vienes tú y me lo dices. Así, se crean. Siempre se ha hablado de la intuición femenina. Sí, sí, además, bueno, se crean también relaciones, vínculos en los que ya no te tienes que hablar para entenderte. No, se mete muchas veces, dice, sí. No, si te dijera ahora que lo estaba pensando, digo, me lo creo. Por eso era muy importante romper la rivalidad y la conexión entre las mujeres, porque nos hace crear redes fuertes que contra el patriarcado son lo peor en esta unión. Pues sí. Oye, os lo agradezco mucho. Bueno, sí. Solo queríamos decir para terminar. Yo tengo tiempo. Os vamos a aportar un par de datos. De datos, sí. Bueno, que nosotras nos reunimos en el espacio de encuentro feminista una vez al mes, que está en la calle Rivera de Curtidores número 2, en el Rastro. Es un espacio cedido por el Ayuntamiento de Madrid, en el que bueno, hay distintas actividades, todas relacionadas con el mundo de la mujer, claro. Tenemos una dirección de correo por si alguna persona que nos oye está interesada en aportar al grupo, en acercarse por allí. Si quiere más información es memoria brujas. Sí. Seguido y con minúsculas. Sí, memoria. Luego lo pondremos en brujas. El resumen, pondremos ese gmail.com. Sí, @gmail.com. Y bueno, y también como hemos recomendado bastante a lo largo de esta conversación, que el libro de Calibán y la bruja está accesible. Bueno, mira, yo cuando me paso algunas veces por ahí, que pues... Sí, te puedes pasar... Traficantes. Sí, hemos hecho algunas cosas en Traficantes de Sueños nosotros también. Te puedes pasar por allí a comprarlo por el precio de 25 euros o también se puede descargar. Porque es un, bueno, Traficantes de Sueños es un proyecto editorial, ellos no se quieren llamar editorial al uso, es un proyecto editorial que pone en común muchas de las publicaciones que hacen. Entonces, este libro en particular se puede descargar a través de la página traficantes.net. Yo os he dicho que es que yo soy del libro. Bueno, para el que no sea del libro. De tenerlo allí y de manosearlo y de llevármelo a todas partes. Sí. Reconozco que es mucho más cómodo el e-book y todas esas cosas, pero... Sí. Bueno, hay las dos opciones. Ya soy una bruja mayor y ya me cuesta cambiar de... Y eso que llevo páginas web y todas las cosas, pero lo del libro sí que no cedo. Y ahí tengo mi hijo mayor, también es de... No, si es que es mamá, es que los libros de papel no puede... Cada soporte tiene sus ventajas y... Sí, y sus desventajas. Y sus encantos. Pero bueno, sí, yo es que me gusta tenerlos y pienso que luego se los puedo dejar a uno o a otro o al demás allí. Sí, hemos nacido con el papel, nosotras también, ¿eh? Lo hemos traído, pero bueno, siempre está la posibilidad Efectivamente. Bueno, pues ya es como tengo ya tu teléfono y todo esto, pues sí. Ya os avisaré para el... Para la aquelarre. Pues nosotras muy agradecidas, sí. ¿Verdad? Hombre, no, para que vengáis. Oye, estupendo, es que además es un tema que tiene mucho que ver. Sí. Y además vais a cambiar impresiones pues con otros. Pues, por ejemplo, el colectivo con que tienen la movilidad reducida, pues eso hay que llamarles por teléfono porque aquí no tenemos... No está habilitado para subirlos, pero bueno. Pero muy bien también, pero sí, claro. Me parece que es dar voz, quería hacer algo diferente a mujeres que están en la sociedad y que son a lo mejor... pequeños núcleos y que no se habla tanto de ellas, ¿no? Porque luego salimos a la calle, pues somos la gente, los yayoflautas, vamos, al 8. Vamos, claro. Vamos. Hay que ir. Eso, una caza de brujas contra un colectivo de mujeres que también... No, además ese día nosotros llevamos la pancarta y los... No por nada, pero los compañeros que tenemos, compañeros me refiero así de la plataforma, van siempre detrás nuestro porque dicen que ese es nuestro día. Pues sí. Pues correctísimo. Y ojo, claro que son señores mayores, ¿eh? Claro. Sí, es que la justicia puede estar a cualquier edad y a cualquier... Muchísimas gracias, ha sido súper interesante y os vuelvo a ver. Sí, muchísimas gracias por invitarnos y darnos espacio tan largo para poder hablar y contar esto. Podía dar más espacio, pero sé que tenéis prisa. De acuerdo, gracias. Vale. Bueno, pues mis compañeras se han tenido que ir por motivos de trabajo y de cosas particulares, pero yo voy a leer en su ausencia el manifiesto que ellas tienen, que se titula Por la memoria de las mujeres asesinadas acusadas de brujería. En un periodo en el que la violencia contra las mujeres se hace cada día más brutal, como mujeres y feministas hemos decidido que es imprescindible reabrir una página de la historia que no solamente se ha olvidado, sino que en algunos lugares se ha convertido en negocio. Las sociedades que no recuerdan su historia están condenadas a repetirla. Por eso, hoy proponemos una campaña para promover el reconocimiento de la historia de las miles de mujeres que en muchas partes del mundo, en Europa, en España, fueron torturadas y asesinadas de las formas más atroces, acusadas de ser brujas. Como parte de esta campaña pedimos que en los lugares de España donde hubo persecuciones de este tipo y hay espacios dedicados a su memoria, estos tengan como objetivo el recuerdo de estos hechos y no el lucro. En especial con la venta de objetos y muñecas que reproducen la imagen monstruosa que los perseguidores crearon de estas mujeres. Esta representación no es inocente, oculta una realidad sangrienta que no debemos olvidar. Transmite, además, un mensaje a las nuevas generaciones que perpetúa una imagen degradada de las mujeres, en especial de las mujeres mayores. Hoy, en algunos lugares de Europa se están tomando medidas para reconocer el crimen cometido contra estas mujeres y crear espacios que nos ayuden a reflexionar y no repetir el pasado. Estas medidas son cruciales porque la caza de brujas no ha terminado. Se continúa persiguiendo y matando a mujeres acusadas de brujería en algunas regiones del mundo, en África, en la India. Esperamos que este llamamiento llegue a instituciones locales y organizaciones feministas que puedan promover y poner en marcha iniciativas para hacer visible el pasado junto con todas aquellas y aquellos que llevan años trabajando para sacar a la luz de la memoria de las mujeres acusadas de brujería. Silvia Federici, Madrid, 4 de septiembre de 2017. Bueno, pues este es el mensaje que nos han dejado. Y ahora vamos a poner un poquito de música, os pondremos una cuña y luego os explicaremos en qué consiste esta cuña. Si un político te roba, no te vaya a cagar en su muerto. Si su perro te da la sopa, multa ni encierran pa' todos los retos. ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Quieres margarina en tu tostada? Que te conforme con las obras y curre de sol a sol y suelte todo lo que cobras. Quieren que vayas del cole al trabajo a pagar y después al sofá. Callao, si te roban no abusan, porque si lo acusas te van a multar. ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? Y vaya guasa, y vaya guasa, y vaya guasa que tiene la remordaza. Y vaya guasa, Hola compañeras. Simplemente quería comentaros que desde No Somos Delito hemos creado una campaña para visibilizar la falta de libertad de expresión que llevan consigo las leyes Mordaza. Es muy original, por lo menos a mí me lo parece, y os recomiendo pasaros por la página web que hemos creado, The Voice of Freedom, o por cualquiera de nuestras redes sociales donde podréis visibilizar esta campaña, compartirla, difundirla y, por qué no, criticarla también. Gracias. Bueno, pues después de escuchar esta pequeña cuñita donde hemos escuchado la voz de nuestra entrañable Mónica, voy a explicar lo que son The Voice of Freedom. Dado que hay mucho rapero, mucho cantante, que por sus letras, su forma de expresarse, están afrontando delitos de cárcel, juicios, etcétera, ellos han creado una cantante virtual, una inteligencia artificial que canta una serie de letras que pues puede, si a lo mejor las cantara una persona pues de carne y hueso, pues se vería enjuiciada. Ahora que busquen a la inteligencia artificial y si quieren que la metan en la cárcel. Si queréis, pues ella os ha dado os ha dicho que se ha creado una página especial para este proyecto. Pues si queréis escucharla, lleva el nombre pues The Voice of Freedom, o sea, las voces de la libertad. También me imagino que estará en su página web, que es nosomosdelitotodojunto.net. Y también podéis encontrar a No Somos Delito en Facebook. Este es un proyecto pues que que ha llevado mucho tiempo el hacerlo, el elaborarlo y el lanzarlo. Es un equivalente a aquella como sea manifestación, por decirlo así, virtual, que se hicieron, que se hizo en su momento y que tuvo pues muchísimo éxito en este momento, en su momento, y que todavía hoy cuando la pones, pues hay gente que la mira, entra y la vea. Esto se ha hecho por la libertad de expresión, porque es verdad que la libertad de expresión en España, pues la verdad es que está en peligro, y dados los tiempos que corren, no sabemos si estará todavía más en peligro, se van a recrudecer esta ley mordaza. Pero bueno, pues The Voice of Freedom es una canción que lo que hace es que recopila versos de raperos imputados, interpretados por la única artista que no puede ser juzgada. O sea, esta campaña alerta de la utilización que se está haciendo en España de las leyes antiterroristas como mecanismo para amordazar a artistas. España es el primer país del mundo en número de músicos encarcelados o con sentencias condenatorias por las letras de sus canciones. Y en el centro de la represión, raperos y cantantes como Baltonic, 3 años y 6 meses de cárcel. César Strawberry, cantante de Defcon 2, 1 año de cárcel. Pablo Hasél, 9 meses y 1 día de cárcel. Elgio, 6 meses y 1 día de cárcel. La Insurgencia, 6 meses y 1 día de cárcel. Cada vez que compartas la canción, estarás apoyando a denunciar la vulneración de la libertad de expresión en España. También la podéis bajar en YouTube, ya pondremos la dirección. Y para más info, como ha dicho Mónica, podéis entrar en http://www.theoiceoffredom.es. Allí la podéis bajar. Nos ha parecido una campaña muy original, puesto que ya estamos agotando todas las mil y una maneras de protestar contra esta ley. Y bueno, pues escucharla. No corréis ningún peligro, ni la intérprete tampoco, porque es una inteligencia artificial la que está cantando más o menos en rapeando. Y bueno, y con esto, pues nos vamos a despedir, acabamos, os hemos tenido aquí una conversación muy muy interesante sobre la memoria brujas. Os recomendamos el libro que Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Y bueno, volveremos a tener a Elena y a Silvia el día 28, pero el próximo jueves vamos a hablar de otro tema candente que está ahora pues en todos los telediarios, pero claro, la gente que va a venir aquí pues no es la que sale en los telediarios. Vamos a hablar del proceso, o sea, el juicio contra los presos políticos, que otros dicen que son políticos presos, pero bueno, ahí está pues el diálogo que vamos a mantener. Os recomiendo que lo escuchéis, porque muchas veces los medios oficiales tergiversan de manera que parece que la parte que está siendo juzgada son como diría Casado, unos felones. Y hay que conocer todas las opiniones que al respecto. Nosotros no os vamos a desinformar, pretendemos informaros. Y bueno, pues nada más recordar que el domingo está la 77 Marea Blanca, que sale de Callao para protestar por la atención primaria que está viéndose. También le están llegando los recortes hasta allí. Y por lo demás, pues sed felices, disfrutar del fin de semana, salir a las calles, hablar con vuestros vecinos, ver qué problemas tienen y comentarles los vuestros. Y esperamos pues que nos volváis a escuchar el jueves que viene. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Fiscal, ¿qué esperas que haga? Mi garganta. Lucha armada, desahucios y cortes de luz en casa de nuestras hermanas. Facturas rápidas, días lentos y madres desesperadas. Democracia, me hace gracia. No cedas, no caigas en su trampa. Estamos dispuestos a aguantar, a dejarnos la piel. Es nuestro deber. Golpear hasta vencer, golpear hasta vencer. Estamos dispuestos a aguantar, a dejarnos la piel. Es nuestro deber. Golpear hasta vencer, golpear hasta vencer. con palabras, antes atraco, a mano armada. Llaman delito de odio a no amar a su dictadura, y encima luego condenan a quienes entregan su vida a la lucha. Estamos dispuestos a aguantar, a dejarnos la piel. Es nuestro deber golpear hasta vencer, golpear hasta vencer. Estamos dispuestos a aguantar, a dejarnos la piel. Es nuestro deber golpear hasta vencer, golpear hasta vencer. Que nos autocensuremos para no decir nada molesto. Yo no me presto a ello. Hacen falta conciertos, hacen falta arte comprometido con el pueblo. Que tengan miedo, joder. Que tengan miedo. No son tiempos para ser tan bueno. Ya casi es el cumpleaños del rey. ¡Qué emoción! Este es de los países con menos libertad de expresión. Orgulloso de mis textos. Orgulloso de mis textos. Orgulloso de mis textos. Estamos dispuestos a aguantar, a dejarnos la piel. Es nuestro deber golpear hasta vencer, golpear hasta vencer. Estamos dispuestos a aguantar, a dejarnos la piel. Es nuestro deber golpear hasta vencer, golpear hasta vencer. Estamos dispuestos a aguantar, a dejarnos la piel. Es nuestro deber golpear hasta vencer, golpear hasta vencer. Estamos dispuestos a aguantar, a dejarnos la piel. Es nuestro deber golpear hasta vencer, golpear hasta vencer. Golpear hasta vencer, golpear hasta vencer.